Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también en internet en la página todoradiofm.com. Asimismo, estamos en Facebook, La Linterna Mágica GC, y muy pronto podremos anunciar la reaparición de nuestro blog con todos los programas anteriores colgados en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya, sin más preámbulos, con la sección de agenda, que hoy viene bastante cargada. Por ejemplo, el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria continúa con el ciclo Biblioteca USA Canadá, con la película Lejos de ella, dirigida por Sala Poli, quien también es actriz. Y esta cita es a las 8 de la noche en el edificio de Humanidades de la ULPGC, como siempre con entrada gratuita. Y el próximo lunes en el CICA empieza un nuevo ciclo de la Asociación de Cine Vértigo, en esta ocasión dedicado al director Sidney Lumet. Se proyectará el lunes, como ya he dicho, a las 6:30 de la tarde en el CICA la película 12 hombres sin piedad, uno de tantos clásicos de la filmografía de Lumet. Y todavía hay más noticias que te podemos traer en esta sección de agenda aquí en La Linterna Mágica, porque el jueves de la semana que viene se producirá la puesta de largo de LPA Films, la serie de proyecciones que va a organizar a lo largo del año el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, aunque en 2013 no haya una edición tradicional del festival, sí que prosiguen las actividades. Y lo del próximo jueves será una sesión doble en Multicines Monopol a partir de las 7 de la tarde con El Molino y la Cruz y Holly Motors, una de las películas más aclamadas y polémicas del año pasado. Y hoy, aquí en La Linterna Mágica, vamos a hablar de Cambio de Rollo, el nuevo club de cine, también es otras muchas cosas, del Gran Canaria Espacio Digital. Hoy a las 7:30 de la tarde proyectan Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola y vamos a escuchar una de las canciones de la banda sonora de dicha película, la estupenda A Dream Goes On Forever, un sueño dura para siempre, de Todd Rundgren. We all have our everyday hopes and fears. Cualquier excusa es buena para recuperar la música de Todd Rundgren. Por ejemplo, esta canción, A Dream Goes On Forever, aparece en la banda sonora de la película Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, que se proyectará hoy viernes a las 7:30 de la tarde en el Gran Canaria Espacio Digital, dentro de los nuevos ciclos de Cambio de Rollo. Y entonces tenemos aquí en La Linterna Mágica, en el estudio de Todo Radio, a Pepe Torres, que es quien está organizando estos ciclos. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Nuestros oyentes ya te conocen de sobra por el trabajo que llevas a cabo también con la Asociación de Cine Vértigo, pero entonces, ¿qué es esto de Cambio de Rollo que han empezado ustedes en el Gran Canaria Espacio Digital? ¿Es un foro? ¿Es un club? ¿Qué es exactamente? Parte de lo que era, de lo que sigue siendo Vértigo, es parte de una asociación que pretende difundir cine poco visto, poco conocido, dialogar sobre cine, pero ir un paso más allá, dar el salto detrás de la cámara, jugar con texturas, jugar con colores, jugar con formas, rodar, hablar, hacer actividades paralelas, hacer performances. Un poco que aquello se convierta en un hogar para la gente que tenga cosas que contar con la excusa del cine. Con esas proyecciones semanales los viernes, pero que alrededor surjan esas otras actividades, ¿no? Sí, de hecho estamos súper abiertos, lo comentamos la semana pasada y lo seguiremos comentando en cada uno de los eventos que habíamos realizando. Estamos muy abiertos a que los espectadores no sean solo entes pasivos, gente que se sienta a ver una película, sino que además nos propongan ideas, nos propongan sugerencias de ciclos o sugerencias de actividades. Estamos muy abiertos a, por ejemplo, rodajes, actividades relacionadas con el arte, con la música, con el teatro, todo lo que tenga que ver un poco con el cine, aunque sea tangencialmente. Aprovechamos que tenemos un espacio abierto que nos cede el Cabildo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Espacio Digital y unos medios modestos, e intentaremos sacar adelante actividades que sean sobre todo gratificantes, ricas, que pretendemos dinamizar un poco el entorno cultural de la isla. Pretendemos que la gente se conozca, sobre todo, es muy importante, que se creen sinergias, que la gente que participa de una manera u otra en distintas vertientes culturales se conozca y colabore, que es importantísimo, que la gente del teatro, que la gente de la música, que la gente del cine, hagamos cosas en común, que no estemos en nuestro pequeño nicho ahí un poco aislados en nuestra pequeña ínsula. Y bueno, ¿cómo encaja entonces la propuesta de Cambio de Rollo con el Gran Canaria Espacio Digital, que es un espacio que siempre ha fomentado pues las nuevas artes, el tema multimedia y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Intentamos que la programación sea rica en lo cinematográfico, evidentemente. Intentamos que las propuestas sean interesantes cuando menos, o que por lo menos susciten el debate, pero además con el propio hecho de estar allí situados, el propio hecho de que Gran Canaria Espacio Digital esté detrás, implica que nos atrevamos a dar pasos adelante y, por ejemplo, vamos a rodar piezas audiovisuales toda la semana, que es un proyecto como muy ambicioso, pero que nos hemos lanzado ya la semana pasada, un poco como juego, gente que no tiene experiencia con audiovisual o su experiencia es limitada, que nos venga con propuestas de escenas, conseguimos actores, intentamos llevarlas a la pantalla y luego exhibirlas ahí mismo dentro del Gran Canaria Espacio Digital. Y los últimos viernes de cada mes vamos a centrarnos en el cine Gran Canario, el cine hecho desde aquí, con realizadores locales. Vamos a intentar un poco que Gran Canaria Espacio Digital recupere la identidad como polo vertebrador de lo que se mueve en el audiovisual en Gran Canaria. Además, está bien que la cultura llega a diferentes zonas de la ciudad, que no todo esté centrado vegetariana, que puede ser más cómodo para algunos, pero no puede ser eso un monopolio, ¿no? Sí, además lo de que Chamán, porque estamos hablando del barrio de Chamán, enfrente del Parque Don Benito, lo de que Chamán está lejos es una falacia. Uno coge la 3 y está en 10 minutos. Estoy hablando de los que somos como yo, peatones, y no tenemos coche propio. Está bien la zona para aparcar, no tiene mayores dificultades. Es una zona que en su cercanía espacial es evidente, está muy cerca de todos lados. Lo que sí es cierto es que, por desgracia, en los últimos años Chamán ha perdido la relevancia que tuvo como polo cultural. Hubo un momento, en los 70, en los 80, que era un barrio muy vivo en todo tipo de actividades musicales. La Casa de la Cultura, donde estaba la Gran Cadena Espacio Digital, tenía mucha, mucha relevancia dentro del barrio. Había cines locales, estaba el Cine Sol, estaba el Cine Plaza, estaba el Cine Apolo. Había siempre, el Chemán siempre fue un barrio que se movió mucho en el entorno cultural. Y eso, por desgracia, se ha perdido un poco y nosotros intentamos un poco volver a dinamizar en ese sentido. Que Chamán está cerca, que Chamán está vivo y que en que Chamán se hacen cosas que no son eso, lo que tú decías, Vegueta el puerto, ¿no? Sino que también hay otros polos de la ciudad que están moviéndose. Y bueno, háblanos entonces de los primeros pasos de cambio de rollo. La semana pasada proyectaron Psicosis, pero probablemente lo más importante, esas pues incursiones en el rodaje, ¿no? Sí, intentamos que las películas sean por sí mismas relevantes, además que estén engarzadas un poco con la realidad circundante. Empezamos con Psicosis porque se estrenaba la película de Hitchcock, la especie de traslación del rodaje de Psicosis por Sacha Gervasi con Anthony Hopkins, que estuvo hasta hace muy poquito en sala, y queríamos aprovechar un poco la coyuntura para mostrar el auténtico Psicosis y que la gente pudiera comparar. O la gente que vio la película Hitchcock pudiera ver de qué estaban hablando en esa película, porque por desgracia el cine en blanco y negro tiene unos cauces de alcance más limitados que otro tipo de cine. Y luego a partir de ahí pues vamos a intentar siempre estar al cabo de la calle, intentar acercar las propuestas a cosas que pasen alrededor nuestro. Este marzo lo dedicamos a la mujer, concretamente a las mujeres realizadoras. Estamos en el mes de la mujer, el 8 de marzo sabes que es el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y vamos a dedicar todo el mes a la figura de las mujeres realizadoras. Vamos a intentar hablar si existe un cine de género, si el cine de género tiene que ver con el cine de géneros, si hay una mirada femenina, ese tipo de disyuntivas y conflictos críticos que existen, pues intentar analizarlos allí en la sala. Hoy, por ejemplo, tenemos la presencia de María Miró y Dacil Marnique de Lara, que son dos realizadoras gran canarias, que van a aportar su punto de vista sobre el conflicto eterno de si existe una mirada femenina en el mundo del cine. Y cada semana intentaremos hacer actividades que enriquezcan la propuesta cinematográfica. Hoy ponemos la Virgen de Suicidas, pero ya te digo, vamos a tener un debate, vamos a tener a todo tipo de actividades, siempre cositas que aporten significado extra. El mes de marzo dedicado a las mujeres, mirada de mujer, realizadoras de hoy. El marzo de abril lo vamos a dedicar a la literatura y al cine, con la excusa del estreno de On the Road, la versión que va a hacer Walter Salles del libro de Jack Kerouac. Vamos a echar una mirada a la literatura americana de posguerra, fundamentalmente, al cine beat o la literatura beat. Un poco la excusa, y vamos a poner buenas películas. Ponemos Drugstore Cowboy, ponemos Medias con Las Vegas y ponemos Hole. En mayo vamos a mirar hacia el cine de Tarantino, pero no desde sus películas, sino desde las películas que influyeron en su cine o que influyeron su mirada, su forma de ver las cosas. Cuando trabajaba en un videoclub y era un espectador, un cinéfago como soy yo, y se comía un poco de todo. Vamos a repasar los géneros que han delimitado un poco su forma de entender el cine y su forma de crear cine. Ponemos Foxy Brown, que es un Blaxploitation bastante divertido de los 70. Ponemos Punto Límite Cero, una película de Sarafian magnífica. Y ponemos El Expreso de Corea, que es la película que en su título original, Rolling Thunder, dio nombre a la distribuidora de vídeo del propio Tarantino. Películas setenteras, tersas, duras, sangrientas, divertidas. Además, Tarantino recuperó a la protagonista de Foxy Brown para Para Jackie Jackie Brown, Brown, sí. sí. Sí, Pam Grier, que es una de las grandes musas del cine de los 70. Es una mujer alta, fuerte, poderosa, independiente, de armas tomar, y que además muy, muy dueña de su cuerpo y de sus acciones. Es una tipa que lleva 40 años demostrando que ser mujer y ser negra no implica no ser una estrella, que es algo que nos mola mucho. Y si retomando un poco el hilo de los ciclos, acabamos en junio, nos vamos de vacaciones, descansamos un poco el verano y estamos a la vuelta de verano. En junio Johnny Depp cumple 50 años. Sí, cómo ha pasado el tiempo, aunque parezca Sigue mentira. pareciendo un chaval, ¿no? Sigue pareciendo un chiquillaje, pero tiene 50 años ya. Y vamos a dedicar una retrospectiva a su carrera, sobre todo porque es un tipo que a pesar de ser una superestrella, siempre ha apostado por cine contracorriente, se la ha jugado mucho a lo largo de su carrera. Él era una estrella desde muy joven con su serie 20, 21 Jump Street y sin embargo apostó por un cine contracorriente. El éxito le vino un poco de casualidad con ese Jack Sparrow, pero siempre su carrera alterna productos comerciales con productos de autor, con productos interesantes, inteligentes, y creo que merece la pena que debatamos su figura. Ponemos tres pelis que a mí me gustan mucho, además: Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood y Cry Baby de John Waters. Y bueno, una excusa como te venía diciendo, excusas mensuales para contar cosas, para hacer actividades, para poner música, para hablar de dibujo, para hablar de animación, para hablar de cine. Muy bien, entonces ya has desgranado, Pepe, los ciclos que se desarrollarán de aquí a junio en Cambio de Rollo, esta nueva iniciativa del Gran Canaria Espacio Digital. Y háblanos un poco más de lo que están haciendo con el tema de los rodajes. La idea inicial fue inspirarse en escenas concretas de películas de Hitchcock y ya están avanzando. Dejando atrás esa idea inicial, ¿no? Sí, un poco el punto de partida de la actividad es reescribir historia del cine desde un presupuesto cero y desde los medios que tengamos a nuestro alcance en el propio Gran Canaria Espacio Digital. Aprovechar un poco los espacios, los objetos para atrezar, llevarnos un par de actores, un par de cámaras e intentar eso, reescribir escenas de la historia del cine con una mirada diferente, con una mirada pura, con una mirada limpia. Empezamos la semana pasada, el viernes. Estamos intentando hacerlo todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, 3 horitas antes de las proyecciones. Estamos 3 horas rodando y luego damos paso a la proyección en versión original y entrada gratuita, que no lo hemos dicho todavía y que es muy importante recordarlo. Entrada gratuita, que la cultura puede ser gratis, sin que sea ilegal, lo cual hay que recordarlo. Y desde las 4 de la tarde vamos a intentar siempre eso, reescribir piezas. Escena. La semana pasada tuvimos tres equipos de rodaje rodando paralelamente. Una rodaba una escena del hombre que la sabía demasiado, otra rodaba una escena de los pájaros y un tercer equipo rodaba una escena de vértigo. Ya les digo, con un par de actores, unos espacios, mucha voluntad y mucho sentido del humor. Y las piezas las montaremos y las exhibiremos en el propio Cambio de Rollo, en la propia sala de Gran Canaria Espacio Digital, para un poco. No se quede ahí la propuesta, no se quede la propuesta en simplemente rodar, sino que además intentar sacar un producto razonablemente visible que se pueda disfrutar por todos los espectadores. Bueno, y quién sabe si con el paso del tiempo luego pueden hacer una selección y presentarla de otra manera o lo que sea, ¿no? Sí, mi idea es, la idea nuestra es, a final de temporada, es decir, en junio, montar una memoria audiovisual de la actividad. La memoria audiovisual implica unir las piezas, darle algún tipo de engarce y crear una pieza más grande, común, que desvele un poco la naturaleza del espacio y la naturaleza de la actividad, que refleje lo que estamos haciendo allí. Poner cine, hablar de cine y hacer cine. Un poco ese es el espíritu del producto y ese es el espíritu que pretendemos contar. Entonces, hay un par de aspectos que ya has mencionado que también son importantes. La presencia de gente que introduzca las películas, ¿no? Que haya un debate y demás. Y por otro lado, la apuesta por el cine canario. Me gustaría que ahondaras un poco en esos dos aspectos. Sí, intentamos que todas las semanas al menos haya una voz, además de la mía, que por desgracia para los espectadores van a tener que soportarme todas las semanas como ideólogo y coordinador de todo esto, pero aparte de la mía, para que no se convierta un poco en monólogo y en dar la chapa, gente que pueda aportar significados extras al visionado. Por ejemplo, en el caso de hoy, la presencia de María Miró y Dácil Manrique de Lara nos permite atender a dos chicas que además han rodado cine profesional desde detrás de la cámara, que nos hablen en primera persona de esos aspectos de la mirada femenina, de si se puede hacer cine con una mirada femenina, si el cine de mujeres, hay cine de mujeres o no. Vamos a intentar siempre eso, con traer gente que aporte cosas, que nos cuente cosas interesantes desde un punto de vista personal, cálido, cercano. Vamos a intentar quitarle oropel y burocracia a la cosa, intentar que sea una cosa como cálida, cercana para el espectador, que el espectador sienta a la gente que va a hablarle, que les habla en primera persona. Es una sala pequeña, no sé si lo he comentado ya, apenas tiene 70 butacas, es un espacio, ya le digo, muy reducido, aforo limitado. Les recuerdo, la semana pasada se llenó, con lo cual si tienen pensado ir hoy, vayan un poquito antes por si acaso, que nunca se sabe si se va a llenar la sala. Intentar que hablar de tú a tú al espectador y que el espectador pueda preguntar, pueda interesarse, pueda ahondar en aspectos de, en este caso, cómo es estar detrás de la cámara siendo mujer. Bueno, un poco hay una cierta herencia de los antiguos clubs de cine y todo eso, ¿no? Sí, evidentemente no nos vamos a apartar de lo que ha venido siendo, en este caso, mi trayectoria durante pues 2 décadas prácticamente ya, que el cine sirva para contar cosas. Pero aparte de contar cosas, pues eso, actividades paralelas. Mi intención es que haya invitados, sí, pero que también haya pequeños eventos o pequeños detalles que permitan enriquecer la propuesta. La semana pasada entregamos una llave a los espectadores, como recuerdo, una llave del Motel Bates, y lo recibimos con un actor que les hace firmar en el libro de registro. Tonterías, pequeñas performances que nos sirven para distinguirnos un poco de propuestas similares. Vértigo lleva haciéndolo muchos años, el aula de cine también, hablar de cine, poner cine. Nosotros pretendemos ir un poco más allá, que integrar a otros aspectos de la creación que no sea simplemente la exhibición de películas. Queremos integrar a actores, queremos integrar a técnicos, queremos integrar a gente que se mueve en el mundo de la cultura. Propuestas para más adelante, pues pinchadas de música, música en directo. Vamos a intentar tener un proyector de 16 milímetros en la sala para que la gente recupere el sonido, el olor de un proyector de cine de verdad. Lamentablemente ahora es todo digital, pero recuperar con la excusa de Deadpool el cine hecho como se hacía antes, como se veía antes, ese espíritu del cine antiguo. Vamos a intentar eso, que cada mes venga enriquecido por alternativas, propuestas alternativas. El mes que viene, que es cine y literatura, vamos a tener escritores y cinéfilos que nos van a por hablar de las diferencias entre ambos lenguajes, entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Santiago Gil va a venir y nos va a contar su experiencia, no solo como escritor, sino como espectador, y cómo influye la imagen cinematográfica en la imagen literaria, que es un tema muy interesante. Te digo, todos los meses intentaremos que las películas, que creemos que son el sostén de la actividad, pero no el fin último, se vean enriquecidas por otro tipo de actividades alternativas y paralelas. Bueno, tiene mucho mérito desde luego y cuanto más haya aquí en Las Palmas de Gran Canaria de este tipo de actividades, mejor. Vale, y respecto al tema del cine canario y Gran Canario que ustedes integran ahí en la agenda de actividades. Sí, una de las de los principales inconvenientes que están encontrándose los principales creadores Gran Canarios, aparte de unos pocos que han conseguido salir fuera y están trabajando en la península, están incluso trabajando en Hollywood, algún nombre hay, es la poca difusión o exhibición de sus obras. Afortunadamente parece que el foro canario del Festival de Cine de Las Palmas, que comentabas antes, que empieza sus proyecciones esta semana que viene, va a seguir estando ahí. Pero lo cierto es que las obras de los autores Gran Canarios, fundamentalmente los cortometrajes, porque se hace mucho corto, no tanto largometrajes, pero sí mucho cortometraje, no encuentran un cauce de exhibición. Las salas están para lo que están, que es para exhibir un cierto tipo de cine muy, muy adocenado y convencional, con excepción quizás del Monopol, y su cine no se ve. Y si su cine no se ve, pierde el 50% de su naturaleza, porque el cine está hecho para ser contado, pero también para ser recibido. Si no hay un espectador, si no hay un oyente, el cuento pierde su gracia, ¿no? Entonces vamos a intentar encontrar un público para ese cine, para que ese cine encuentre la otra mitad que le falta. Y además, la intención es cada semana, bueno, cada semana, el último viernes de cada mes, que sean los propios realizadores los que se acerquen al público y les cuenten cuál es su experiencia, que se puede dialogar con ellos, que se pueda indagar sobre cómo es hacer cine con bajos presupuestos desde aquí, y que el público pueda animarse incluso a participar. O una de las cosas que a mí me apetece más es que el público sea participativo en este tipo de actividades. Y creo que la cercanía, creo que el tener a alguien que te cuenta las cosas en primera persona y te las pone menos difíciles de lo que parecen desde fuera, puede animar mucho a los espectadores a que tengan un proyecto en mente de hacer algo, escribir algo, rodar algo, sacar unas fotos, dibujar, se animen a hacerlo. Intentamos que aquello sea un foro de debate, pero también un foro de comunicación y de sinergia, que la gente cree, que la gente pueda exponer sus ideas y pueda exponer sus obras incluso. Entonces, en efecto, cambio de rollo puede entenderse también como un punto de encuentro para fomentar la creatividad, ¿no? Esa es la idea. Sí, esa es la idea. La idea de momento la estamos enfocando desde el punto de vista de la creación cinematográfica, porque es el punto de partida, pero es un punto de partida que nosotros marcamos, pero pretendemos que esto sea un ente vivo, que respire, que tenga, que mute, que tenga, que siga su propio curso. De momento lo que estamos es fomentando que gente que no ha rodado cine esté rodando, bueno, en formato digital y sin medios, y con actores de la Escuela de Actores, por cierto, que no lo he mencionado, que nos han hecho el favor y nos han concedido el gran placer de contar con ellos para los rodajes, pues que tengan unos actores y tengan una gente que les va a echar una mano y les facilitamos cosas y les conseguimos una cámara o les conseguimos unos espacios donde poder rodar y que se atrevan a rodar su primera pieza, sin miedo, sin presión, porque en realidad el producto final es importante pero menos. Lo importante es el hecho de atreverse a rodar, el hecho de atreverse a contar historias. Empezamos desde el cine, porque el punto de partida de todo este cambio de rollo es el cine, pero no nos quedamos ahí. Estamos abiertos a propuestas de todo tipo, mientras sean viables, no sean económicamente inviables tampoco y se puedan materializar en las instalaciones de Telecanal Espacio Digital. Que la gente nos venga, nos cuente sus historias e intentamos llevarlas a cabo. Muy bien, pues Pepe, si te parece, hacemos un resumen y un llamamiento para que los oyentes se pasen hoy por el Gran Canaria Espacio Digital. Sí, te resumo un poco lo que va a ser la actividad de hoy. Hoy a partir de las 4, dentro de un ratito, ya voy a ir corriendo para arriba, estaremos rodando dos piezas seguramente, una alrededor de la psicosis y otra alrededor de vértigo, en las instalaciones de Gran Canaria Espacio Digital, arriba en la calle Cádiz, frente al Parque de Don Benito. Un par de cámaras, algún actor, voluntad, un texto y a ver qué sale. Eso de 4 a 7. Y a partir de las 7 y media, la proyección de las Vírgenes Suicidas, con la presencia de María Miró y Dácil Manrique de Lara, versión original, entrada gratuita, y a partir de ahí, todos los viernes, actividad. Intentaremos que haya rodaje todos los viernes a las 4 y película todos los viernes a las 7 y media. Tienen un Facebook, tienen una página web, cambiodorrollo.com, tienen un Twitter, Cambio de Rollo, un Facebook es Cambio de Rollo, todo es Cambio de Rollo. Nos buscan, nos encuentran y si se animan y quieren participar, abiertos a todo. Porque alguien que quiera participar precisamente en esos rodajes que tiene que hacer, ¿en qué facetas puede ayudar? En todos los ámbitos estamos muy abiertos a propuestas. Puedes actuar, si quieres actuar, si lo que te apetece es ponerte delante de la cámara, puedes dirigir, puedes simplemente concebir algún tipo de secuencia y la rodamos con algún otro técnico, con un cámara o con un director. Los rodajes están muy abiertos a propuestas de fuera. Partimos de un concepto que es reescribir cine, simplemente. Partimos de Hitchcock, ayer reescribimos Las Vírgenes Suicidas y vamos a intentar reescribir películas y reescribir cosas, volver a contar cosas con un ojo diferente. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a simplemente congregar a un grupo de gente que quiera contar historias desde delante y desde detrás de la cámara y lo vamos a intentar hacer todos los viernes. Si lo que quieres es ponerte delante de la cámara, con plantarte por allí el viernes a las 4, hombre, si avisas antes es mejor para poder planificar un poquito, pero con estar allí a partir de las 4, puedes ponerte delante de la cámara y te buscamos una escena. Y si lo que quieres es estar detrás, pues nada, ponerte en contacto con nosotros, lo mismo, conseguir una cámara o te la conseguimos, decir que quieres rodar y lo intentamos hacer. Siempre va a ser tentativas, juegos, sobre todo divertirnos mucho. La verdad es que los rodajes de la semana pasada y el de ayer, que ayer rodamos excepcionalmente porque las chicas no podían venir hoy, las chicas de la Escuela de Actores, sobre todo se plantean como experimentos, como juegos fílmicos, y el resultado, ya digo, es lo de menos. Si quieres participar, acercarte, estar por allí, y ya vemos la forma en que te involucras. Y con eso de reescribir el cine, a lo mejor uno pues aprende cosas nuevas y llegamos a lo mejor un poco a comprender mejor por qué nos gusta tanto el cine, ¿no? Sí, no, y sobre todo que la gente sea consciente de lo difícil que es conseguir ciertas cosas, de lo difícil que es el trabajo que hay detrás de un plano, de una mirada, una mota de luz, de un efecto, de todo, de una verdad interpretativa, que es muy difícil de conseguir. Queremos que la gente se manche las manos y se dé cuenta que cuando después se sienta a ver la película, lograr eso es muy difícil y tiene mucho mérito. Y seguro que así conseguimos todos ser más indulgentes, incluso con las películas malas, porque hasta las películas malas tienen su alma y su corazón. Se merece un respeto. Sí, yo soy muy fan del cine malo. El cine malo solía estar hecho por gente que le gustaba mucho el cine. Ed Wood es el ejemplo más Sí, eso claro. se muestra en películas como Ed Wood o la de Truffaut también, ¿no? La Noche Son Americana. gente que rueda y rueda y rueda y les falta quizás la suerte o el talento. A veces falta el talento, pero no les falta la voluntad, ni el entusiasmo, ni la gana de contar cosas. Con lo cual, yo eso lo valoro porque la desvergüenza, entre comillas, de lanzarte y decir, voy a contar una historia con independencia de que salga mal, voy a contar una historia a mi manera, con independencia de que a nadie le guste, tiene mucho mérito. Te lo digo como experiencia propia porque yo sigo teniendo el pudor ese de, uff, ¿qué van a pensar? Uff, ¿qué voy a contar que no haya contado a alguien antes? Es complicado. Y la gente esa impudicia la valoro, pero infinitamente además. Bueno, yo te he visto actuando en algún corto también, ¿eh? Sí, yo me atrevo un poco a todo, pero lo paso muy mal, también te lo reconozco. Muy bien, pues insistimos, un buen plan para este viernes por la tarde en el Gran Canaria Espacio Digital, organizado por Cambio de Rollo. Ahí está nuestro invitado de hoy en La Linterna Mágica, Pepe Torres, con esos rodajes de 4 a 7 de la tarde y luego a las 7 y media. En marzo, el ciclo de nuevas o actuales realizadoras, hoy con la proyección de Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. Pues un placer, como siempre, Pepe, tenerte aquí en el programa, siempre aprendemos mucho. El placer es todo mío. Muy bien, y entonces continuamos con nuestros contenidos de hoy. Se habla del cine de autor, que es una de nuestras principales preocupaciones, pero también existe un colectivo llamado cine sin autor, y de eso vamos a hablar ahora en el programa. Entonces, vámonos con el video Making of, you know how it is. Sebastián, el socio de Big Bang, y este va a ser uno de mis nuevos looks en la película del Libertador. Estamos trabajando con la gente de Sin Autor. Ah, sin Claro, actor. para que se queden con el nombre. Si pudieras hacer una película tú, ¿de qué iría la película? De todo. De sentimientos, de miedo, todo lo que tenga que ver con el terror, la intriga, películas de tiros, de peleas. Me encanta eso. La niña de las caras. La niña de las caras. Sí. Si yo fuera un ejemplo y quiera grabar una película o algo, yo la grabaría de eso, de vivencia de la calle, así mismo se llamaría. Pues sería más bien de cachondeo para hacer feliz a la gente y ver a la gente lo que es la vida, lo bueno y lo malo. ¿Y el tema de la película qué sería? Ríete si puedes. ¿Es el título? Sí, yo creo que sí. Pues trataría sobre el barrio, las costumbres del barrio, lo que el barrio ha cambiado, cómo era la vida hace 40 años, cómo es hoy. Hombre, yo ahora intentaría tratar un tema social sobre lo que está pasando ahora aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿La película qué harías? ¿Empezar a construir? La película haría exactamente mi vida, cómo se ha desarrollado, como yo soy un poco, he sido un poco loco. Ajá. En mis desarrollos, pienso que hay cosas bastante interesantes que se pueden contar. De ahí tenemos que elegir como los trozos que vamos a utilizar, claro. Claro. Es una selección, ¿no? Exacto. Ríete si puedes. Sí. Y con la peli tiramos adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues hemos escuchado un tráiler que nos introduce en la labor que lleva a cabo el colectivo Cine Sin Autor, del que nos va a hablar uno de sus fundadores, el cineasta Gerardo Tudurí. Hola Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Hemos escuchado un poco cuál es la idea principal de Cine Sin Autor, que si no me equivoco es ayudar a la gente a que protagonice o haga sus propias películas, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente es hacer películas desde el imaginario, la dirección, el guión y el protagonismo de la gente, más que ayudar, es decir, nosotros somos mediadores, pero trabajamos fundamentalmente con el imaginario que genera la gente como contraproposición al imaginario que siempre es profesional o industrial, ¿no? Porque son los que crean las películas. Vale, entonces, algunos datos. ¿Cuándo empezaron ustedes? ¿Dónde están? Muy bien. Comenzamos, en realidad, como esto responde también a un planteo teórico que hemos ido desarrollando, empezamos en el 2005 algunos a crear la idea en base a la revisión crítica del cine. Decimos crítica porque nos basamos en la revisión de sus esquemas de producción desde el origen hasta ahora. Y generalmente ha estado, sobre todo hay dos políticas que marcan el cine, que son la política industrial y la política de autor, de alguna forma. Y a partir de ahí empezamos desde el 2005 a desarrollar un poco todo lo teórico. Y en el 2007 comenzamos como a hacer las primeras experiencias en Madrid y en ese tiempo también se formó ya el colectivo y a partir de ese momento hasta ahora estamos desarrollando experiencias aquí y alguna también en Toulouse, que hay otro grupo de gente, y otra en Murcia también, que están desarrollando otra película, y en eso estamos entonces desde 2007. Entonces, este colectivo Cine Sin Autor está presente en Madrid, en el centro El Matadero, y como has Exacto. dicho, en Toulouse y en Murcia. Sí. Entonces, un poco, ¿cuál es el trabajo que ustedes llevan a cabo entonces? Bien, entonces nosotros tenemos lo que hemos hecho fundamentalmente, lo que hacemos como trabajo, es que todas las operativas del cine, es decir, que el guión, el rodaje, el montaje, el corte final de la peli y la gestión incluso de la distribución, pues lo ponemos en manos de colectivos que no tengan nada que ver con el audiovisual. Entonces nosotros nos ponemos a su servicio. Entonces se va generando la película en base generalmente a conversaciones, asambleas o reuniones con la gente que va proponiendo. Entonces imaginan, proponen las escenas, rodamos y vemos y montamos juntos y así vamos como haciendo el ciclo de imaginar, rodar y ver el corte de la escena y cómo va progresando y lo hacemos de manera abierta, es decir, que puede venir cualquiera y la gente participante son los que toman las decisiones un poco sobre todo los procedimientos. Entonces lo que hacemos básicamente es eso, es decir, que actualmente hay 6 películas en marcha y funcionan así, de alguna forma, ¿no? Con grupos de jóvenes, con grupos de niños, con algunos grupos de adultos, y todas funcionan así y dan como resultado, si se quiere, una película diferente en cada caso, porque un grupo no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Y el núcleo técnico, digámoslo así, de Cine Sin Autor, ¿quién lo compone? El grupo fundador fuimos 4, después ahora somos 7 personas, porque contamos un poco a la compañera que los lleva en Toulouse, que es de allí, y a la otra compañera que los lleva en Murcia, entonces seríamos 7. Y aparte hay un grupo bastante grande de colaboradores también que son del medio audiovisual y de cineastas o gente interesada y eso, y más o menos hay un grupo de 12 personas, entre 10 y 12 personas que colaboran en los proyectos que ellos les interesa y eso, y entonces en definitiva somos como un grupo de entre 15 y 17 personas que estamos haciendo este trabajo actualmente, ¿no? Y detrás de Cine Sin Autor hay toda una teoría manifestada, por ejemplo, en un documento que ustedes publicaban en 2008. Exacto. Y van buscando, pues, un poco darle la vuelta, ¿no? Algunas de las que se supone son verdades inamovibles del cine. Sí, sobre todo, y no solamente nosotros, sino que por el propio estudio que venimos desarrollando, en realidad somos también eco. Por un lado somos proponemos, pero por otro lado somos eco de lo que está sucediendo, es decir, hay una convergencia a partir de toda la mutación digital de los procesos de producción en general, y lo estamos viviendo, es decir, que y entonces hay una convergencia entre los procesos tecnológicos y lo que está posibilitando desde ya hace un tiempo atrás la producción digital y los procesos sociales que también están mutando, sobre todo en los últimos 2 años, de una manera bastante también emergente y poderosa, ¿no? Entonces, todo lo que es colectivo y todo lo que es producir, digamos, en código abierto, todo lo que proviene de la cultura libre de alguna forma, del software libre sobre todo, es decir, que nos hacen leer el momento presente y sobre todo la historia futura del cine, que no debería ser como ha sido en el siglo XX, que responde a una serie de características industriales, sociales, de intereses, etcétera, y creemos que eso necesita un soporte teórico, y nosotros un poco lo ponemos en práctica y lo vamos desarrollando en el blog. Venimos escribiendo todos los domingos desde la práctica y generando conceptos y todo lo demás, porque creemos que sí, que hay un ambiente muy diferente, y sobre todo porque hay experiencias muy diferentes. Lo que pasa es que no se conocen ni se difunden, pero hay redes de producción que tienen mucho que ver con todo esto. En Latinoamérica, por ejemplo, hay mucho del cine indígena que es totalmente desconocido para el sector oficial, que ya viene trabajando en los años 80 con esto, ¿no? Pero aparte hay otras experiencias y hay otros cineastas que también lo han hecho, en Europa bastante menos, las experiencias de Peter Watkins, por ejemplo, con La Comuna, es decir, que son experiencias de cine pensadas desde otra perspectiva totalmente diferente a lo que puede ser la política del autor o la política industrial, ¿no? Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Gerardo Tudurí, del colectivo Cine sin Autor. Y entonces, ahondemos un poco más en el aspecto teórico, Gerardo. Sí. ¿Qué entienden ustedes entonces por cine sin autor? El término tiene varias acepciones. El término, por un lado, viene porque si leemos un poco la historia del cine a nivel de los enunciados teóricos, es un siglo solamente, y a partir de, bueno, 1910, pero sobre todo a partir de los años 20, se instala una política de producción hegemónica que es la de Hollywood, que es en general la que todas las industrias que quieren ser industrias nacionales han reproducido, y lo que en general es el sistema fordista vertical, con un tipo de operativa donde hay un cuerpo directivo que es el que lleva, unos ejecutivos, etcétera, y de ahí para abajo la pirámide, ¿no? Entonces el sistema fordista clásico es en general lo que copian las televisiones y cómo ha funcionado en general el sistema audiovisual. Y a mitad de siglo pues aparece la política de autor, que la anuncian los franceses, pero que en realidad ya había cine de autor en Asia con Ozu, con Misoguchi, etcétera, desde los años 30, ¿no? Pero se enuncia la política de producción como la política de autores, que en realidad son las políticas de los directores. Y nosotros quisimos, como decir, si hay un cine de autor que marca la segunda parte del siglo XX, pues nos pareció empezar a reflexionar sobre un cine sin ese tipo de autor, sin ese tipo de autor que se refiere a que tiene toda la autoridad y la propiedad sobre las decisiones de una peli. Entonces nosotros lo que estamos rompiendo de alguna forma en la práctica, y en la teoría también, pero sobre todo en la práctica, es quién tiene la autoridad y la propiedad para tomar las decisiones del cine. No el que sabe exactamente el final cut, o el montaje, o la fotografía, o el foquista, o el director, sino que las decisiones las puede tomar permanentemente la gente, decidiendo si eso tiene que ver con el imaginario que están produciendo, con el que están produciendo la película o no. Entonces a partir de eso es que nosotros decimos cine sin ese tipo de autor. No quiere decir sin autoría, porque la autoría es colectiva, pero sí que nos parece importante. Entonces el nombre proviene un poco por hacer una contrarréplica a la última política enunciada del cine en el siglo XX, es decir, que es la política de cine de autor, y que después también se transforma de alguna forma en un sistema no comercial, porque no llega a ser siempre rentable y siempre ha sido minoritario, pero sí que es como que si no trabajas en la industria o en la televisión, pues haces tus proyectos personales, ¿no? Y a nosotros nos parece que el cine tiene que ser un acontecimiento social y de hecho puede serlo, y nosotros lo venimos haciendo así desde el 2007, ¿no? Entonces el cine autor quiere decir eso, ¿no? No estamos en contra de los autores, porque cada uno tiene su derecho a expresarse, sino en contra de un tipo de autoridad y de propiedad sobre las decisiones del cine. Y entonces, ¿qué tipo de cine hacen ustedes en el colectivo? Si nos puede citar algunos ejemplos. ¿Te refieres a las formas que surgen de las pelis? O sí, algunos casos prácticos, digamos. Sí, por ejemplo, ahora acabamos de venir, ahora antes que me llamabas tú, estamos haciendo una película con niños, con unos 25 niños en un colegio, y el imaginario proviene de ellos. Entonces están haciendo una película sobre, todavía no saben muy bien hacia dónde va, porque la película se va decidiendo colectivamente, pero por ejemplo es una película que se llama Locura en el Colegio, y va de vampiros, zombies, princesas que aparecen y eso, y ahora estamos en etapa de generar los personajes, y los van generando de acuerdo a cómo ellos creen que es un vampiro, no cómo pueden copiar que sea un vampiro, sino cómo ellos creen, van dibujándolo de repente por medio de un retrato, van hablando de ese vampiro, de cómo tendría que ser, etcétera, y ahí vamos generando un poco los personajes, y después esos personajes empezarán a tener en un escenario concreto una acción concreta, pero va surgiendo un poco de sus decisiones, ¿no? Pero por otro lado hay otra película llamada Vida Fácil, donde es un grupo de jóvenes que están desarrollando un poco una mirada personal de sus situaciones personales sobre de cómo están viviendo la crisis. Y eso es igual, llegaron ellos aquí en un momento con un planteo de ese tipo, no se sabía qué se quería contar, y se empezó a decidir colectivamente que empezaban a contar, a poner bajo la cámara escenas de la vida cotidiana de ellos, ¿no? Sobre el trabajo, sobre cómo toman caña, sobre el humor, sobre lo que les va surgiendo, ¿no? Y entonces hasta ahora un poco han comenzado a generar algunas ficciones por un lado, pero por otro lado van representando conversaciones que ellos tienen con su madre, una chica, con conversaciones que tienen en la cocina preparando un almuerzo, es decir, cosas que ellos generalmente viven y que de repente lo reviven para que quede plasmado por la cámara, ¿no? Y después lo vemos juntos, ¿no? Pero eso es un poco, entonces, un Vida Fácil es una alusión a cómo están viviendo los jóvenes entre 19 y 23 años, 24, la crisis, estos jóvenes que han decidido hacer esta peli, ¿no? Pero después hay otro, estamos con otro grupo de adultos que están vinculados a un centro de rehabilitación psicosocial, que son personas del barrio y que están haciendo directamente un policial a una hora y media por semana, que es lo que tienen de tiempo, pues están desarrollando un policial sin ningún tipo de decorado, mantenido a base de improvisación, porque se improvisa generalmente las escenas, se deciden, se improvisan en el momento. Y bueno, esos son, por ejemplo, tres ejemplos, ¿no? Pero que tenemos otra peli que estamos en postproducción ya, con un señor mayor que encontramos en una plaza, que estábamos haciendo la entrevista típica de ¿y tú qué película harías?, que es cómo comienza el proceso, y este señor, bueno, un italiano que había vivido muchas cosas, pues empezó a reconstruir su vida. Y después de 8 meses, pues bueno, le descubrieron un cáncer terminal y se nos falleció hace 20 días, más o menos, el mes pasado, ¿no?, un poco más. Y seguimos la peli con su familia, porque él estaba muy involucrado con la peli, se mantenía casi vivo por la peli y prácticamente casi hasta sus últimas horas está grabado a pedido de él. Y eso es una historia personal que se empezó a colectivizar y que todos empezamos a ser parte de esa biografía que estaba contando Gioacchino. Algunos actores, actrices hacían parte de su infancia. Y entonces por ahí va un poco, es decir, por marcarte cuatro de las películas que se están haciendo actualmente, ¿no? Muy bien, pues así nos hacemos una idea del tipo de películas que llevan a cabo en Cine Sin Autor. Y la última pregunta, Gerardo, sí. Una vez se lleva a cabo todo este proceso, ¿qué métodos, qué cauces de distribución, de difusión emplean ustedes? Pues estamos un poco en esa etapa, porque antes hemos tenido dos películas antes de la etapa, porque nosotros estábamos funcionando en otro barrio y en Matadero realmente llevamos desde el 2012. Y ahora que el concepto de fábrica de Cine Sin Autor para nosotros es justamente permitir que varios colectivos, antes trabajábamos solo con uno porque no nos daba para más ni el tiempo ni las posibilidades, y lo de fábrica quiere decir que diferentes grupos pueden hacer sus pelis. Y entonces es un tema que estamos tratando. En principio lo vamos a, por ejemplo, tenemos un evento mensual de exhibición en la Cineteca misma de Matadero, que es la sala oficial de exhibición, en donde abrimos parte de los procesos a la gente. Entonces tenemos ese evento mensual donde cualquiera puede venir a ver trozos de las pelis y una que se pone a debate. Por otro lado, vamos a utilizar toda la plataforma virtual y estamos diseñando algunas estrategias diferentes, ¿no? Desde tener como un espacio virtual donde la gente a lo mejor pague y se involucre, pero vamos a utilizar todas las fórmulas que hay actualmente de distribución y de circulación en red, y por otro lado los sistemas clásicos de enviarlos a sitios, ¿no? Y aparte también lo que el colectivo vaya decidiendo, que generalmente es eso, un poco, si son jóvenes deciden una forma de distribución, una forma de gestión, si son mayores pues van a decidir otra, si es un colegio como estamos trabajando, estamos pensando en otra. Entonces también en ese sentido damos toda la posibilidad de que la gente gestione la propia peli y diga dónde la quiere poner y cómo la quiere poner, y si hay beneficios también sería un tema colectivo a decidir, ¿no? Nosotros en ese sentido no hacemos más que devolver al colectivo la responsabilidad sobre el cine. Muy bien, pues vamos a seguir de cerca lo que hagan ustedes desde Cine Sin Autor. Aquí dejo las direcciones en internet, cinesinautor.es y el blog cinesinautor.blogspot.com. Y gracias por estar aquí, Gerardo Tuduri. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por interesarse por el proyecto. Y también, por recordar, también estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Vimeo, que es donde están casi todos los vídeos. Que nos busquen por allí, que nos encontrarán. De acuerdo. Bueno, pues hasta pronto, Gerardo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Y en los últimos minutos de esta edición de La Linterna Mágica vamos a recuperar un capítulo olvidado y suprimido incluso de la historia del cine. Hablamos de la película Fear and Desire del director Stanley Kubrick, y nuestro colaborador Orlando Santana dentro de un momento nos va a contar un poco cómo es esa película que el propio Kubrick intentó que no se proyectara nunca. Pues esta es la música introductoria de la película Fear and Desire de Stanley Kubrick, que Orlando Santana ha tenido ocasión de ver hace escasos días en Madrid. Ya podemos saludarle por teléfono. ¿Qué tal, Orlando? Hola, yo soy, a todos los oyentes, ¿qué tal? No tenemos mucho tiempo, pero sí que queríamos dejar un hueco para que nos comentaras tus impresiones después de ver esta película, la primera dirigida por Stanley Kubrick. Puede que no sea un clásico, pero ayuda a entender un poco la trayectoria de este cineasta. Entonces, cuéntanos cómo pudiste ver esta película. Bueno, sí, yo estoy en Madrid, como bien sabes, y los cines Verdi decidieron proyectar esta película porque la van a editar en DVD, la han restaurado y bueno, y dieron unas invitaciones para poderla ver en sus cines, así que tuve la oportunidad de estar allí. Y bueno, es una película curiosa, es su primera película. También se proyectó un corto llamado The Seafarers, que es sobre los marinos y el sindicato de los marinos en Estados Unidos, bastante documental, o sea, no tiene ningún mérito ese corto. Y respecto a esta película, es de cuatro soldados, una película bélica, como tantas otras, como La Chaqueta Metálica, que rodó más adelante, o Senderos de Gloria, y se trata de cuatro soldados que han caído en un avión en una en un páramo bastante inhóspito. Y bueno, y la rodó con 22 años esta película en 1953. Kubrick se encargó de hacer desaparecer todas las copias de una cinta, de esta cinta, perdón, que creyó que era un fallido ejercicio de cineasta aficionado. Así que bueno, es una rareza casi inédita. Contó con $40,000 que pidió prestado a sus familiares y acabó gestando una película un tanto irregular, donde se ve el germen de otras películas, como puede ser, como ya he comentado, Sendero de Gloria, el antibelicismo, o el carácter paranoico de algunos de los personajes de la película, como en El Resplandor, y también la precisión visual de La Naranja Mecánica. A decir verdad, tiene cosas inéditas, tiene cosas tanto como saltos de eje, cosas bastante prematuras para la película que es, pero bueno, considero que por lo menos es un ejercicio de iniciación a lo que posteriormente fue su cine. Claro, porque si hay un director perfeccionista y que quería controlar al máximo su filmografía, ese es Stanley Kubrick. Entonces, claro, seguramente él veía esta película no como un primer intento, sino como una especie de mancha, ¿no? Él solo podía tener obras maestras y de ahí que se dedicase entonces a hacer desaparecer la película. Paradójicamente, pues, a día de hoy eso hace que tenga más relevancia, aunque nos quedamos con tu opinión, Orlando, de que en efecto es el trabajo de un director que estaba empezando y que no era infalible como llegaría a ser Stanley Kubrick en sus mejores años, ¿no? Así es, y bueno, también una anécdota, su primera novia lo dejó precisamente por la obsesión que tenía al hacer esta película, bueno, la obsesión que le acompañó durante toda su vida como director. Al final tuvo repercusiones en su primera relación. Muy bien. Pues ahí hemos hecho este apunte y podemos concluir entonces que cuando aparezca ese DVD de Fear and Desire de Stanley Kubrick, será una posible compra para coleccionistas y fanáticos de Stanley Kubrick, pero tampoco una prioridad perentoria. Pues nada, Orlando, gracias por estar aquí en estos pocos minutos que nos han quedado y por traernos un poco esas novedades que se cuecen en Madrid. Muchas gracias a ti, Jesse, y como digo siempre, a seguir viendo. Saludos. Y nosotros nos vamos despidiendo ya en esta edición de La Linterna Mágica. Damos fin entonces al programa de hoy. Nos has podido escuchar en todo radio, en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todo radio fm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor, Ayose García, también con la intervención de Orlando Santana al final del programa. Volvemos el viernes que viene. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23, por supuesto en todo radio y con el mismo horario de 3 a 4 hora canaria. Así que buen fin de semana a todos y tenemos una cita el próximo viernes. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.